La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan... Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto saludarlos. Hoy 11 de mayo de 2017 en la emisión número 1945 de Voz Universitaria. Esto que es el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Bienvenidos, Germán. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Liliana? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto, como saludamos con gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, después de esta semana que tuvimos descanso el día de ayer, ¿no? Y le mandamos un saludo a Carlos Romano, que nunca falta, que aún, aunque está en vacaciones, siempre viene aquí a Radio V, pero ahora está enfermo. Sí, hombre, qué barbaridad. Entonces, lo vi ahí, avisó que no iba a estar ni hoy ni mañana. Sí. Recupérate pronto, revistero mayor. Así es, que ya esté pronto para que lo podamos escuchar. Siempre se le extraña en las mañanas, ¿no? Claro, es importante el amigo trabajo. Del café. El amigo del café, de la pijama, ¿no? Nos vamos levantando a esa hora. De los tubos en el pelo. Así es. De hecho, la revista empezó a las 6 de la mañana, ¿eh? Sí, cómo era no. Era a las 6 de la mañana. Antes era Revista Campesina. Ahora empieza a las 8. Uh-huh. Antes era Revista Campesina, donde estaba en algún momento Antonio Ceguera, después Felipe Casanova, luego Carlos Romano. Uh-huh. Y Carlos le dio todo este giro de la revista, ¿no? Cierto. Y que sigue, afortunadamente sigue al aire, ¿no? ¿Y quién le puso el revistero mayor, no sabes? No, es muy bueno, ¿no? No sé, como no el sé. Brujo mayor, ¿no? No, no sé, alguno de sus radioescuchas la debe no haber puesto, ¿no? Muy simpático. Pero bueno, y además el día de ayer, que fue el Día de las Madres, ¿no? Que me llama la atención toda esta imagen de la mamá que hay en México, particularmente en México, ¿eh? No te creas que en otras partes del mundo sí se recuerda, sí se tiene presente, pero aquí hay realmente una carga, una devoción hacia la mamá. La jefecita, como la le jefecita, dicen. La jefecita, sí, así es. Su jefa. Tenemos un problema serio de Edipo aquí en México, ¿no? Digo, eso no me demerita para nada, obviamente, el reconocimiento a las mamás. Pero a mí me gustaría, bueno, obviamente son ideas que uno tiene de utopía misma, ¿no? Pero hubiera sido excelente que el día de ayer todos estuviéramos unidos apoyando a las mamás que no tienen hijos, que le han desaparecido a los hijos. Ay, ay, ay, ay, ay. Sí. Sin embargo, por los grupos que viven esta angustia, este problema gravísimo, pues están aislados prácticamente. La sociedad no les hace mucho caso. Y ya ni decir de las autoridades, ¿no? Porque es de plano, definitivamente, como podemos ver, es un verdadero calvario, ¿no? Pero a mí me encantaría que ese país tuviera esa unión, ¿no? Así como existe la unión ante círculos lamentables como el Vox, que ahora ya lo escriben como Vax, porque el comercial malísimo este, donde sale una especie que no es boxeador, que es Silvestre Stallone, que es un actor, donde la gente se une, parece esos espectáculos deprimentes donde pisotean al deporte y se convierte en una unión nacional ver una pelea de box malísima. Me gustaría que esa unión hubiera para las cuestiones que realmente nos hacen sufrir en esta sociedad, en este caso particular, para exigir justicia y presentación de todos los desaparecidos en este país. Y que se apoyara a estas mamás que hacen un trabajo por su cuenta, así tal cual, rascando con sus uñas, ¿no? Uh-huh. Tal cual, y vemos pues está el colectivo Solecito, ¿no? Sí, debería de haber crecido día con día ese colectivo hasta hacerse, bueno, propiamente un problema que es de toda la comunidad. Así es, es de todo el país, No de todo el que país. no es solamente voltear y verlos con simpatía, ¿no? O No. con empatía o con O con cierta solidaridad, ¿no? solidaridad o con cierta lamentación, ¿no? Hay que actuar, o Sí. sea, es parte nuestra. Es Es muy una difícil. problemática latente. Es muy difícil todo lo que nos toca vivir. Y bueno, de acuerdo con lo que dio a conocer el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, Antier, ubica a México como el país más violento después de Siria, ¿no? Somos segundo lugar en violencia, de acuerdo con los estudios del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, que están en Londres. Que se abrió una polémica en torno Sí, a estas por supuesto. calificaciones por el número de habitantes, que es diferente y cosas así, ¿no? Pero digo, No, es monstruosa la cifra, vaya, es. lo que sea, no puede ser que México esté al Es frente. abajo de Siria, Sí, ¿no? ¿no? Y por otras razones, además. Así es. En Siria pues hay una guerra, ¿no? Y también problemas bastante severos, muchos intereses políticos, económicos, religiosos que se unen en Siria, que es muy lamentable la situación que se vive ahí, pero la parte nuestra tiene que ver con una desorganización y una desestabilización en muchos aspectos para llevar a una violencia en este Y no país. querer entrar al toro por los cuernos, me da la Pues impresión. bueno, no hay realmente soluciones de fondo, ¿no? Dice este estudio, ¿no? El número de muertes en México supera al de Afganistán y Somalia, ¿no? Esto también lo adquirió Trump para su Ah, discurso. sí, ya sabes, Donald Trump, cualquier tema, dato que tenga contra México lo va a usar, ¿no? Necesariamente. Pero ¿no? ¿Tú has visto el noticiero de Ciro Gómez Leyva, que tiene en imagen en la noche? Sí, así poco, pero sí. Hay un personaje que habla de economía, que es David. Pa Sarmiento. no, no, no, ¿Cómo se no, David apellida? Páramo. Páramo, No, Páramo. no, no, qué cosa, ¿eh? Yo nunca había visto a alguien Es que. como un showman de la economía, Sí, ¿no? pero lo impresionante es cómo defiende la política económica neoliberal y defiende a capa y espada a Donald Trump. Hasta Sí. Ciro Gómez Leyva lo rebate, ¿no? Yo Digo, creo ya para que que lo es rebatan. parte del show, Es parte del show, por ¿no? supuesto, por supuesto. Como que está arreglado esta Es discordia como entre ellos dos. pelea arreglada como el Canelo y Julito, ¿no? Algo así, Oye, sí. pero ¿por qué se puso así como el hombre verde? ¿Se inyectó Algo, anabólicos o ¿no? qué ¿Quién sabe? cosa, Ese eh? tipo está loco, ¿no? Y Pero está todo tatuado, ¿no? sí, no, no, no, son una cosa. Es como antítesis Entonces, de la buena presentación de alguien que va a sí. comentar sobre temas serios, ¿no? Sí, exactamente. Sí, porque siempre los economistas salen de traje, ¿no? Alonso Aguilar, muchos que salen así, ¿no? Pero lo que me llama la atención es eso, ¿no? Cualquier dato que aparezca de México, por ejemplo, este del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, David Páramo lo hace pedazos. Cualquier indicador de la cuestión del que estamos en una inflación lo hace pedazos. Exacto, dice que vamos ¿No? muy bien. Quedamos perfectamente bien, ¿no? Que las caídas del dólar son tan. No tenemos nada que ver ahí. No, no, Seguramente es increíble. es copia de algún otro noticiario en Estados Unidos o en Europa que así lleven las cosas, ¿no? Llevándolos un poco al ridículo casi, ¿no? Exacto. En un momento me parecía chistoso, pero ya cuando llega a esa etapa le cambio de canal porque ya veo. Rompen con la solemnidad. Además, tú quieres enterarte bien de la información, Sí, no así. ¿Qué sí. Sí. dices? ¿Quién tiene razón? ¿Por qué dice eso? ¿En qué se basa? ¿O qué no? Sí, él Te dice que tiene sus datos. confunde. Él tiene sus datos duros, dice, ¿no? Y además tiene unos agudos tan altos que igual y No puede sé. ser ¿cómo le dicen al que lo castran y tiene voz Pues sí, aguda? el castrati, ¿no? Exactamente. Sí. Parece Pero el bueno. Pero bueno, eso es otra cosa. castrati. David Páramo. Pero bueno, lo cierto es de que cualquier nota, información económica o de inseguridad en el país, él lo rebate de una con una facilidad, diciendo que vivimos en un país de jauja, ¿no? Vivimos en una maravilla, ¿no? Sí, te digo, es parte del guión. Sí, sin duda alguna, ¿no? Si no, no estuviera ahí, por supuesto, ¿no? Ya lo hubieran sacado, ¿no? Pero sí, muy raro que entonces defienda a Trump. Pues, ¿cómo? Sí, no, no, no, es increíble. Nunca ¿De había qué lado visto está, no? a un mexicano defendiendo con una vehemencia a Donald Trump, como David Páramo, ¿no? Enrique Krause, por ejemplo, es enemigo declarado número uno de Donald Trump en México, ¿no? Lo Pues critica no. durísimo. Pues sí, todos, ¿no? Sí, Pues sí. ahí sí hay unión de criterios. Y además quisiera ver, porque hay muchas en Estados Unidos, bueno, es que todos estos temas van en conjunto, porque en ese conjunto nos toca vivir. En Estados Unidos hay una tendencia cada vez más fuerte de que es probable que no termine Donald Trump su encargo como presidente de los Estados Unidos, porque ha tenido muchas, muchas complicaciones hacia adentro y él ha dado muchos, muchos golpes sin ton ni son, ¿no? Entonces el propio Congreso no está de acuerdo con lo que está pasando con Donald Trump, ¿no? Así es. Lo último que pasó fue que el jefe de la CIA, ¿no? Fue el que Sí, se despidió, lo pero despidió. se enteró de una forma muy particular, ¿no? O Exacto, sí. sea, no hubo una cosa seria así entre Exacto, sí. Y todo es, gente profesional. exacto, todo eso va contra el protocolo del poder de los Estados Unidos. Y eso le está creando mucha animadversión en los grupos internos a Donald Trump. Entonces quisiera ver si, no, digo, obviamente no, es probable que no suceda, pero que a la mitad del camino, a los 2 años, Donald Trump tenga que renunciar, o hagan que renuncie. Quisiera ver lo que dice David Páramo, ¿no? Que lo defiende a capa y espada, pero bueno, en fin. A ver quién queda, no vaya a quedar su vicepresidente, porque entonces sería lo mismo. En el juego de cifras, en todos los aspectos, como sea, vamos mal, ¿no? Nos vapulean por todos lados, sin duda alguna, ¿no? Y sobre todo a nivel internacional. No estamos bien parados en ningún aspecto. Pero bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria, la Universidad Veracruzana y la Cátedra Interamericana Carlos Fuentes impartirán el curso Traducción y Literatura. Nuestra casa de estudios presentó Agenda, una plataforma web de eventos universitarios. La Dirección General de Investigaciones convoca a participar en estancias intersemestrales de investigación. El Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales realizará el coloquio internacional Intelectuales y Exilio Iberoamericano. Libro sobre el tuxpeño Héctor Javier, considerado como uno de los más importantes dibujantes mexicanos del siglo XX, se presentará mañana en la Galería AP. Ciencia y tecnología requieren presupuesto fijo. Esto opina el investigador Carlos Contreras al participar en la celebración de los 30 años de la revista La Ciencia y el Hombre. La Orquesta Sinfónica de Jalapa presentará mañana el programa Las Mil y Una Noches y Otras Danzas. La fotógrafa María Cruz presenta su exposición Ausencias en la Galería Fernando Vilchis del Instituto de Artes Plásticas. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos 817-5115 y 817-5117. Recorrido por el campus. Iniciamos haciendo contacto hasta la sala de redacción del Departamento de Prensa de Comunicación Universitaria, donde está nuestro compañero David Sandoval. David, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Germán. Buenas tardes al público radioescucha de Voz Universitaria, a nuestros compañeros que nos asisten técnicamente y también allá en la conducción, a Liliana, a la señora Soledad y al compañero ingeniero que nos conectó el día de hoy a la emisión. Germán, pues para hacerte tres anuncios, algunas actualizaciones también de la información. Y pues la primera es que la Orquesta Sinfónica de Jalapa ofrecerá los conciertos didácticos universitarios, este evento que convoca a las escuelas, a los niños, para que conozcan, para que tengan un acercamiento primario a la música sinfónica y sobre todo en una orquesta de gran nivel, a nivel no solo nacional, sino internacional. Estas actividades iniciarán el miércoles 17 de mayo, continuarán el jueves 18 y terminarán el viernes 19 en la sala de Tlacna, el centro cultural que está ubicado aquí en el campus para la cultura, las artes y el deporte. Las presentaciones serán el miércoles y el jueves a las 10 de la mañana y a las 11:45 de la mañana. Mientras que para el viernes se anuncia que habrá a las 10 de la mañana y una audición formal que será el concierto de que acostumbradamente se realiza a las 8:30 de la noche. El listado de obras que se interpretarán en estos conciertos didácticos es la Sinfonía número 1 de Antonio Salieri, que lo recordamos también por la película Amadeus, donde está retratado como el enemigo a muerte de Mozart. El primer movimiento de la Sinfonía número 88 de Franz Joseph Haydn, la obertura para la ópera La Flauta Mágica del propio Wolfgang Amadeus Mozart, que es creo que de sus obras más conocidas en la ópera, el segundo movimiento de la Octava Sinfonía de Ludwig van Beethoven, el finale Opus 52 de Robert Schumann, y este programa cierra con la obertura Festival Académico de Johannes Brahms. Este programa incluye obras atractivas y sin complicación para el disfrute del oyente. Además, otro dato que hay que mencionar es que el director será el huésped Percival Álvarez, quien cuenta con estudios musicales en México, Nueva York y España. Sus maestros han sido Jorge Mester, Sergio Cárdenas, Antoni Ros Marva y Jorma Pantula. Además, ha dirigido orquestas mexicanas como la del... y del Festival Orfeo de Canadá y la Sinfónica de Vallés en España. Para reservación a grupos numerosos, se sugiere llamar al teléfono 818-0834 o dirigirse al correo electrónico conciertosdidacticos.osx@gmail.com para quien quiera más información acerca de este programa. Por otro lado, Germán, también te queremos comentar que se va a realizar el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, como comentábamos en el enlace pasado, el primer coloquio internacional Intelectuales y Exilio Iberoamericano, que inicia el próximo viernes 12 de mayo, el día de mañana, en el auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán de este instituto. En este evento, donde habrá 4 mesas que serán de debate y se presentarán diversos trabajos, también se va a presentar la colección de libros Exilio Iberoamericano de la UNAM, integrada por Docencia y Cultura en el Exilio Republicano Español, Luis Cernuda, Exilio, Discurso y Crítica Literaria, y Exilio y Diplomacia en el Conflicto Centroamericano. Junto a estas publicaciones se va a presentar la revista Archipiélago, que es coordinada por Horacio Guadarrama, académico de este instituto, y el doctor Ricardo Martínez, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Y finalmente, Germán, el tercer anuncio es respecto a la Cátedra Interamericana Carlos Fuentes, que por de acuerdo a la información que tenemos va a ser, como ustedes lo van a mencionar, del 16 al 19 de mayo en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, la USBI de Jalapa, en horario de 5 a 8 de la noche. Algo que nos estábamos dando cuenta ahora, que estábamos consultando la información en el sitio oficial del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias, es que el cupo ya está lleno para estar de manera presencial, pero se puede seguir en vivo y se va a seguir en vivo a través de la plataforma Eminus y de la dirección de internet, que es de la Universidad Veracruzana, www.v.mx/video/canal-jalapa, donde se va a poder seguir toda la transmisión de este taller que va a durar 4 días, donde se abordarán diversos temas. Y bueno, entendemos que el investigador Laszlo Scholz, quien es académico de la Universidad Eötvös Loránd de Budapest, en Hungría, es reconocido porque tiene un doctorado en literatura española y es maestro en filología inglesa. Se especializa en narrativas hispanoamericanas modernas con énfasis en la ficción, el ensayo, la historiografía literaria y las teorías de la traducción literaria. Pues esa es toda la información que tenemos el día de hoy, Germán. Perfecto, David. Te dejamos aquí con Santiago Morales. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Que estés muy bien, gracias, David. Hasta luego. Y bueno, por fin tenemos a Santiago Morales con información deportiva. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, Germán Martínez, ya estamos listos. Ojalá no se nos corte la comunicación. No, pero es que no. Bueno, para comentarte que brillante resultó la participación de Gabriel Luna Castillo dentro de la Universidad Nacional Nuevo León 2017 al lograr una medalla de oro para la Universidad Veracruzana dentro de la especialidad de lucha grecorromana. Se maneja que fue un combate cerrado donde el gladiador de la UV impuso condiciones ante su contrincante de la Universidad Autónoma de Sinaloa para así darle la primera medalla dorada a la delegación de los Halcones. Qué bien. Mencionar, Germán, que con este logro la delegación de UV suma 5 medallas, de las cuales una es de oro, la que comentamos, otra de plata con Sara Beatriz Hernández Marcial en judo, y también en esta especialidad del judo con Froilán Alessi Mejía, y bronce por equipo, y así como el boxeo, que también suma una medalla de bronce, con el deportista Edison García Luis. La actividad continúa en otras disciplinas hasta el 17 de este mes, por lo que la posibilidad es todavía pues amplia para que los halcones sigan sumando preseas en esta justa que es organizada por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con el aval del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, el CONDE. Y bueno, mencionar que en las competencias participan alrededor de 6.000 deportistas de más de 200 instituciones de educación superior en el país. Y también que Germán Martínez destacar la participación de la selección femenil de handball, que quedó ubicada entre los 8 mejores del país, y además de con 50 unidades en la puntuación general, colaborando a la delegación de la Universidad Veracruzana. Pero cómo se dieron los resultados y hasta dónde llegaron, que fue en los cuartos de final, nos comentó hoy el entrenador Carlos Alfredo Torres. Bueno, en la primera fase ganamos primero contra la Universidad de Colima, que era el grupo el más fuerte. Tuvieron una excelente actuación, a pesar de que fue un primer partido, ¿no? Que a veces los nervios que están un poquito a flor de piel en ese momento. Después a la Universidad Metropolitana de Monterrey. El tercer partido le ganamos a San Luis Potosí, y eso fue en la fase de grupos. Y en la de cuartos de final nos topamos contra la Universidad de Zacatecas, que fue la que nos dejó en el camino. Pues ahí está la historia, Germán. Una buena actuación, ubicándose entre los 8 mejores del país, Germán. Perfecto, muy bien. Pues es lo que tenemos esta tarde, y estaremos pendientes de los resultados que todavía faltan en esta Universidad Nacional. Nos acaba el 17 de mayo, ¿no? Así es. Bueno, todavía muy bien. Hay varios días. A ver en qué lugar termina la UV. Sí, finalmente. Porque hay dos clasificaciones, ¿no? Por medallas y por puntos, ¿no? Sí, puntuación general y el tablero de medallas. Bueno, perfecto. Vamos a ver si se mantiene como el año pasado entre los 10 mejores. Muy bien, Santiago, pues esperemos que sí. Además, ahorita ya los de la Universidad Autónoma de Nuevo León están, pero que no caben de gusto, ¿no? No, no, va bastante bien, van en primer lugar. Claro, y además ayer golearon al Monterrey, pues con más gusto, ¿no? Sumaban 58 medallas ayer. Imagínate nada más. Bueno. Ok, Germán. Bueno, lo estamos viendo. Oye, resultamos buenos para el combate, ¿eh? Así es. Lucha, judo y box. Buenos resultados, deportes de nueva modalidad. Bueno, muy bien. Gracias, Germán. Hasta luego. Nos vemos. Buena tarde. Bueno, pues continuando con la información, la Cátedra Interamericana Carlos Fuentes, en colaboración con la Dirección General de Relaciones Internacionales y el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana, impartirán el curso Taller Traducción y Literatura, el cual contará con la participación de Laszlo Scholz, académico de la Universidad Eötvös Loránd de Budapest, Hungría. Se llevará a cabo del 16 al 19 de mayo en la Sala de Usos Múltiples del Centro de Autoacceso de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, USBI Jalapa, de 17 a 20 horas. El curso es gratuito y tendrá reconocimiento por parte de la Cátedra de Excelencia y del Departamento de Educación Continua de esta Casa de Estudio. Quienes no hayan alcanzado cupo o estén fuera de la ciudad podrán seguir la actividad académica en línea, en tiempo real, a través de la plataforma institucional Eminus. El día primero, titulado Teorías y Praxis de la Traducción, del programa de curso taller, se hará un breve repaso sobre las aproximaciones teóricas a la traducción y una síntesis de los problemas que surgen de la praxis de la traducción, experiencias de traductores, entrevistas y crítica. Para el día 2, aproximaciones a la traducción literaria en el contexto latinoamericano. Los asistentes discutirán los planteamientos y la teoría de los polisistemas, así como su aplicación a la recepción de la nueva narrativa latinoamericana en Hungría. El día 3, la traducción como recurso narrativo en obras latinoamericanas. Está programada la discusión de textos de algunos escritores. Finalmente, el día 4, análisis y evaluación de traducciones literarias. Se continuará con la lectura y discusión de fragmentos textuales. Laszlo Scholz, quien impartirá este curso taller, tiene doctorado en literatura española y maestría en filología inglesa por la Universidad Eötvös Loránd. Tiene la licenciatura en filología española, es decir, lengua y literatura, y la licenciatura en filología inglesa, lengua y literatura también, y se especializa en las narrativas hispanoamericanas modernas, con énfasis en los géneros de ficción corta y el ensayo, en la historiografía literaria y en teorías de la traducción literarias. Vasto currículum del maestro Laszlo Scholz. Ya son las 14:25. Lo que nos decía ahorita David, que ya el cupo presencial ya está lleno, pero se puede seguir vía internet, ¿no? Ojalá y nos aclararan cómo es a través de Eminus. Eminus, pues tienes que ser parte de la comunidad universitaria. Estudiante o maestro. O académico, okay. Sí. Ah, bien. Sí, porque ingresas ya con tu... Número de personal, número de personal o matrícula. Exactamente, uh-huh. Así es, okay. Efectivamente. Pues sí es interesante, ¿no? Sí, cómo no. Pero vea qué expectativa creo este maestro, ¿no? Para que se haya llenado el cupo. Está bien. Pues sí. Todo lo que va con lengua es muy socorrido, ¿no? Yo te voy a decir otra cosa completamente diferente. ¿Cómo? Unos tacos de lengua. Que, ah, bueno. Sí, como la preparan en Guadalajara, es riquísimo. Es la hora de la comida. Germán. La hora de la comida, bueno. Hablando de cuestiones tecnológicas, va a haber una plataforma que va a ser muy útil para nuestra universidad. Antier, la Dirección General de Tecnología de la Información presentó Agenda, una plataforma web que conjuntará en el portal institucional de nuestra Casa de Estudios los eventos académicos, deportivos, artísticos e instituciones de la universidad. O sea, todo esto se va a poder ver en esa plataforma Agenda de lo que está haciendo nuestra universidad ahorita, ¿no? Y bueno, ya lo darán a conocer en su momento. A través de esta plataforma, los organizadores podrán hacer público los eventos a su cargo, mientras que los usuarios universitarios y el público en general podrán conocer el calendario y los detalles de las actividades en todas sus áreas, además de que podrán solicitar el ingreso a los mismos y obtener la información necesaria. Para realizar esta plataforma, la Dirección General de Tecnología e Información contó con el apoyo de la Dirección General de Comunicación Universitaria, de la Dirección General de Difusión Cultural, de la Dirección de Actividades Deportivas y la Secretaría Académica. Con Agenda, el usuario tendrá a la vista fecha, lugar y hora de los eventos académicos a realizarse, identificados por colores. Por ejemplo, coloquios y conferencias serán color azul, artísticos como conciertos y exposiciones en morado, los deportivos como torneos universitarios en naranja, e instituciones como informes y consejos universitarios en color verde. Me imagino, por ejemplo, que presentaciones de libros van a estar en azul, ¿no? Ahí se deben de considerar como coloquios y conferencias, ¿no? Uh-huh. Sara Ladrón y Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, celebró la implementación de esta agenda toda vez que dijo: es un deber institucional dar cuenta a la sociedad del quehacer universitario. También expresó que esta herramienta brindará una mayor difusión y alcance a los esfuerzos que ya se hacen dentro de la universidad y que muchas veces no son visibles fuera de ella. Son las 14:27. La Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana convoca a todos los estudiantes de licenciatura de esta casa de estudio a participar en la quinta edición del programa de estancias intersemestrales de investigación científica 2017. La recepción de solicitudes concluye el 19 de mayo y la vigencia será del 13 de junio al 3 de julio del presente año. Esto es Programa de Estancias Intersemestrales de Investigación Científica. Los objetivos del programa son fomentar el interés de los estudiantes de licenciatura por la investigación científica, así como promover la movilidad de los estudiantes dentro de las diferentes regiones de la Universidad Veracruzana y coadyuvar a la formación académica de ellos y al fortalecimiento de sus conocimientos disciplinares y ampliar sus opciones de formación profesional futura. En esta convocatoria podrán participar todos los estudiantes de licenciatura que se encuentren inscritos en el periodo enero-julio 2017 y que preferentemente hayan cubierto 50% de los créditos totales de su programa educativo al mes de febrero de 2017, es decir, que vayan como a la mitad de la carrera, ¿no? Uh-huh. Los alumnos que sean seleccionados y participen con investigadores en regiones diferentes a las que estudian recibirán un apoyo económico para estancia y alimentación. La Dirección General de Investigaciones conformará una comisión de evaluación que revisará que las solicitudes cumplan con los requisitos de participación, así como la disponibilidad financiera para el otorgamiento de estos apoyos. Para mayor información, consulte a Rodrigo López Sánchez, quien es coordinador de difusión de la investigación y posgrado, y al correo electrónico rodlopez@v.mx, o bien el teléfono es 842-1700, extensión 1309. Son las 14:30. Para tener en cuenta. Por cierto que mañana vamos a estar transmitiendo desde la USB en este encuentro de internacionalización que organiza la Escuela para Estudiantes Extranjeros y la Dirección General de Relaciones Internacionales, ¿no? Es un evento que empieza hoy a partir de las 16 sí, sí. horas y que se les va a hablar a los interesados sobre las posibilidades de becas estando como estudiante de la Universidad Veracruzana en Alemania, en Francia, en Canadá, en varios países, ¿no? Para que se pongan las pilas y empiecen a planear su internacionalización. Ajá. Esa es una posibilidad, la cuestión de las becas, pero también todos los proyectos y intercambios de investigaciones, de programas educativos que pueda haber con otras instituciones. O sea, es muy amplio lo que vamos a conocer el día de mañana y estaremos platicando de ello aquí a través de Voz Universitaria, nuestro primer control remoto fuera de la FILU, ¿no? Ah, sí, claro. Porque en la FILU pues estuvimos ahí, pero ahora vamos a empezar de nueva cuenta a tomar este camino que antes hacíamos, ir a hacer controles remotos a institutos, facultades o eventos especiales, ¿no? Sí, ya no hay problema de nitidez en el sonido, ¿verdad? En el 90.5 como pasaba con el AM. Así es, o los enlaces. Tal vez exista problemas con los conductores, pero... Bueno, eso sí, no hay remedio. Eso no hay remedio. Bueno, todavía, se puede mejorar. Bueno, ya te lo decía David Sandoval, que el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales va a realizar el primer coloquio internacional Intelectuales y Exilio Iberoamericano, Ideas, Política y Publicaciones. Eso será el día de mañana en el auditorio de Gonzalo Aguirre Beltrán, precisamente del Instituto Histórico-Sociales. Ese evento es organizado por el Seminario de Historia Intelectual Historia Cultural del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales y el Proyecto de Investigación Dinámica de los Exilios en Iberoamérica del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México. Busca reunir y crear lazos entre los investigadores que estudian el desplazamiento voluntario o forzado de diversos intelectuales y sus consecuencias, con el fin de analizar y debatir el contexto y actores involucrados en diversos procesos del exilio iberoamericano. Muy interesante. Aquí México vivió una etapa, yo pienso que hubo dos etapas interesantes en cuanto a exilio de intelectuales. Uno, cuando llegaron los españoles huyendo de la guerra civil. Los refugiados. Como en el 38, por ahí. 38, 40, empezaron a llegar. Y el otro, cuando vienen argentinos y chilenos huyendo de las dictaduras militares del sur. Llegaron muchos acá y muchos de ellos muy valiosos. Pero como fenómeno social, intelectual fuerte es el de los refugiados españoles, sí. ¿no? Que vinieron a fundar escuelas magníficas y a hacer investigaciones increíbles que beneficiaron al país, ¿no? Sí, es un tema bastante interesante, ¿no? Cuando México era respetado a nivel internacional precisamente por darle cabida al pensamiento libre del mundo, ¿no? Así es. Bueno, son las 14:33. Y por otra parte, la Galería AP de la Unidad de Artes de la Universidad Veracruzana será el marco idóneo para presentar la obra de un dibujante por excelencia, el veracruzano Héctor Javier, quien naciera en 1921 y falleciera en 1994. Esto será a través de una publicación especial coeditada por la Universidad Veracruzana y el Instituto Veracruzano de Cultura. Héctor Javier, El trazo de la línea y los silencios. Es un libro cuidadosamente coordinado por Angélica Aveleira y Davi Javier, editado por Alberto Tobalín, que reúne textos y trazos del artista veracruzano, a quien Raquel Tibol, porque era de Tuxpan, no lo habíamos dicho, ¿cómo se llama? Héctor Javier era de Tuxpan, Y aquí en Raquel Tibol consideraba que asumía con arrojo y paciencia el vacío de la superficie blanca, y en un acto de juicio tremendamente material ordena la conciencia en la forma. Esto dijo Raquel Tibol y aparece el texto en el libro precisamente. La edición especial está formada por 6 grandes secciones que relacionan la obra de Héctor Javier con el dibujo y el movimiento, con los trazos y la literatura y con la esencia del artista veracruzano, que junto con Gilberto Aceves Navarro, José Luis Cuevas y Rogelio Naranjo es considerado uno de los grandes dibujantes mexicanos del siglo XX. Desde diversas aristas se puede ver la obra de Héctor Javier con los escritos de Alberto Dalal, Felipe Ehrenberg, Pilar Rioja, Gilberto Aceves Navarro, María Luisa Mendoza, Marco Antonio Campos, Jaime Labastida, José Emilio Pacheco, Jorge Alberto Manrique, Angélica Aveleira, Huberto Batis, René Avilés Favila, Antonio Rodríguez, Guillermo Samperio y Emilio Carballido, entre otros notables personajes que dan un panorama amplio sobre la vida y obra del artista originario de Tuxpan. El libro será presentado por Miriam Kaiser, que fuera su mujer en vida y la madre de sus hijos. Estará también Esther Hernández Palacios, Omar Gasca y Carlos Torralba, así como el editor Alberto Tobalín. Esto será el viernes 12 de mayo a las 11 horas en la Galería AP de la Unidad de Artes en Belisario Domínguez, número 25. Ya son las 14:36. Bueno, aún seguimos con los ecos de la FILU, que terminó el 30 de abril, pero la información ha sido vasta y algunos puntos muy interesantes. Por ejemplo, la conferencia que dio Carlos Manuel Contreras, que es investigador adscrito al Instituto de Neuroetología de nuestra Casa de Estudios, un personaje muy interesante, ¿no? Carlos Manuel Contreras, que señaló que por parte del gobierno federal debe existir un compromiso real para garantizar un presupuesto fijo destinado al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Ojalá fuera así, ¿no? Sí, que no fuera voluble. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien cuando Enrique Peña Nieto entró a la presidencia y la primera reunión que tuvo con el CONACYT, dijo, voy a apoyar de manera incondicional al CONACYT. Bueno, este año hubo un recorte del 23% al CONACYT, lo cual significa 7,000 millones de pesos menos. 23% es más de la quinta parte. Pues, sí. Digamos casi una cuarta parte. Una cuarta parte. Son 7,000 millones de pesos menos, lo cual va a impactar y está empezando a impactar sobre todo en las becas de posgrado. Cierto. Entonces, esto que dice Carlos Manuel Contreras es muy interesante, que el gobierno federal debe tener un compromiso real para garantizar un presupuesto fijo destinado al desarrollo de ciencia y tecnología. Porque no es un capricho la ciencia y la tecnología, no es un proyecto para tener contentitos a académicos e investigadores. Un país que se preocupa realmente por la ciencia y la tecnología en conjunto para apoyarlo está apostando precisamente al desarrollo y al beneficio de su sociedad. Sin embargo, recortes, ¿no? Los recortes fuertes que hay aquí en ese sentido. Entonces dice Carlos Manuel Contreras, esto ante los efectos que se pueda suscitar por el recorte al presupuesto científico anunciado por Donald Trump, también además Donald Trump, que es otro que abona en este tipo de aspectos, ¿no? Que es presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y que podría extenderse a muchas naciones. Es algo que realmente llama la atención, ¿no? Porque, por ejemplo, la riqueza de muchos magnates del mundo se debe gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Si no hubiera ese desarrollo, ellos no tendrían la facilidad de volverse súper multimillonarios, ¿no? Y buscan recortar, ¿no?, el avance del pensamiento y del conocimiento. Bueno, esto lo dijo Carlos Manuel Contreras después de impartir la ponencia El Cerebro Emocional, eso fue en la FILU, donde el investigador también de la UNAM dijo que la presencia de este fenómeno ocasionará la falta de instrumentos tecnológicos para el desarrollo de investigaciones más precisas. Sin embargo, algo que preocupa a los científicos en la actualidad es que afectará la formación de nuevos investigadores que den continuidad a los estudios ya emprendidos, y para ello se requiere de equipo especializado. Llega a pensarse que los investigadores son una especie de insaciable, o sea, que son insaciables los investigadores, que necesitan más dinero, que siempre pedimos más presupuesto, nada más porque sí. No tienen llenadera. No tienen llenadera, lo cual es una mentira, dice Carlos Manuel, ¿no? Eso me recuerda una frase que dijera alguien muy conocido como gobernador de Veracruz. ¿Sabes qué? Parece que hubiera un prejuicio en torno a la investigación científica que se desarrolla en nuestro país. Así es. Algo así como inferioridad. Totalmente. Se sienten, tienen un complejo de inferioridad. Uh-huh. Y entonces lo hacen a un lado. Qué barbaridad. Y demostraciones de que hay brillantez en eso también hay muchas. Muchas. Hay muchas inventos y patentes y en fin. Entonces, hay el ejemplo de un veracruzano, incluso que estudió física, que con problemas bastante fuertes de la economía, porque como muchas familias de este país no tienen el suficiente dinero para mantener a sus muchachos, terminó su carrera de física, pero empezó a estudiar también en el extranjero, y es muy reconocido a nivel internacional, y es prácticamente uno de los brazos derechos de Stephen Hawking, ese Fíjate. Famoso físico que ha demostrado tener un cerebro impresionante, aunque sus limitantes físicas son notorias. Es la mente más brillante que hay desde hace algunos años para acá. ¿Sí? Así es. Y él, y este, perdón, este físico mexicano trabaja con él. Qué maravilla. Sí, sí, sí. Pues cosas como esas, por ejemplo. Y como bien lo dices, los desechan porque piensan que la ciencia y la tecnología, al igual que el arte y la cultura, es un estorbo para el desarrollo de un país. Por eso hay fuga de cerebros. Exactamente. Porque van a donde los apoyan. Así es. Entonces eso dice Carlos Manuel Contreras, ¿no? Dice, parece ser que somos insaciables en el dinero, ¿no? En cuanto a los investigadores de la ciencia y la tecnología. Entonces dice que la posibilidad de disminuir el presupuesto antes citado pondría en desventaja a los científicos mexicanos en comparación con otras naciones más tecnologizadas. Y subrayó, no es dinero para nosotros, ni siquiera es para salarios, es dinero para estar actualizados. Es muy importante. Como parte de su ponencia, también Carlos Manuel Contreras explicó el funcionamiento del cerebro, que era, que fue pues el tema de esta plática, ¿no? Que se llamó así, el cerebro emocional, donde él habló sobre todo ante estudiantes, autoridades universitarias y académicas de las emociones en los humanos, la memoria emocional, la inteligencia en el ser humano, las células del sistema nervioso, y así también de las diferentes conductas del hombre, como agresividad, miedo, ansiedad adaptativa, tristeza, alegría y depresión. Todo eso lo juntó también para hablar de la cuestión del de los recortes en el CONACYT en nuestro país y también a nivel mundial, ¿no? Lo que dijo Carlos Manuel Contreras en una plática que fue extensísima, porque recuerdo que estábamos transmitiendo justo en el momento que él empezó a hablar. Terminamos la emisión de Voz Universitaria y él seguía todavía en su ponencia, ¿no? Sí, ojalá que se hubiera grabado, fíjate. Sí, porque lo tienen los compañeros de televisión universitaria. Excelente. Así es. Pues ojalá lo veamos pronto, porque siempre es muy atinado en todo lo que dice. Y en algún momento fue director de investigaciones, ¿no? Ajá. Frente ahí, Carlos Manuel Contreras. Y es fundador del Laboratorio de Neuroetología aquí en la universidad, en colaboración con la UNAM. Él es un, así es. Un investigador de la UNAM que radica o que tiene su residencia en la Universidad Veracruzana aquí en así Jalapa. Es, así es. Muy bien, son las 14:43. Impacto Deportivo en Radio Universidad. El golf es un deporte que comparte muchas de las bondades del fútbol americano, ya que es formativo e inculca valores como la disciplina, compromiso, compañerismo, valor a las jerarquías, aprender el significado real del trabajo en equipo y, lo más importante, la satisfacción de obtener recompensas por todos tus esfuerzos y sacrificios. El tiempo invertido en el tocho garantiza salud mental, física y espiritual. Todo lo aprendido podrás practicarlo a lo largo de la vida. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Bueno, pues bajo la batuta del director invitado Andrés Lopera, un director bastante joven según la fotografía que en la que lo promueven, la Orquesta Sinfónica de Xalapa presenta el concierto Las Mil y Una Noches y Otras Danzas, en el que interpretarán obras de John Adams, Zoltán Kodály y Nikolai Rimsky-Korsakov. La cita es el viernes 12 de mayo a las 20:30 horas en la sala de conciertos del Centro Cultural Tlacna. Andrés Lopera se desempeña actualmente como director asistente de la Orquesta Sinfónica de Colorado en Denver, la cual es la más importante de ese estado y una de las más grandes y profesionales de Estados Unidos de Norteamérica. Este puesto lo ganó compitiendo contra más de 210 directores a nivel internacional. Destacados críticos musicales describen su trabajo con admiración. Dice así: su dirección de Tchaikovsky está llena de intensidad y pasión desde los primeros compases. Esto lo declara James McQuillan. Además, dice, de Colorado, el maestro Lopera ha dirigido orquestas de la talla de la Oregon Symphony, además de la Orquesta de Colorado, y Toledo Symphony Orchestra en Estados Unidos, dirigiendo regularmente orquestas en Colombia. En esta ocasión, la Orquesta Sinfónica de Xalapa y Andrés Lopera interpretarán la obra de Rimsky-Korsakov, uno de los representantes más importantes del nacionalismo ruso y creador de una obra que pretende tender un puente entre las narrativas orientales y occidentales, Sherezada, inspirada en la historia del plan ideado por Sherezada para mantener al sultán Shahriar lejos de sus intenciones de asesinarla, contándole un cuento cada noche durante mil y una noches. A continuación será el concierto de Zoltán Kodály, de quien naciera en 1882 y muriera en 1967, uno de los compositores húngaros más importantes y quien junto con Béla Bartók llevó a cabo la ardua tarea para reivindicar la tradición folclórica húngara. En 1933 escribió Danzas de Galanta, obra en la que Kodály vuelve su mirada al estilo de danza folclórica gitana, conocida como verbuncos. Y para finalizar con Danzas del Presidente, de John Adams, obra que toma las influencias del minimalismo y de las primeras orquestas de jazz de principios del siglo pasado, en especial de la danza conocida como foxtrot. El costo de los boletos es de 80 y 120 pesos y para más información consulte la página www.orquestasinfonicadexalapa.com. Bueno, le mandamos saludos a Alicia Castillo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Nos recuerda que hoy va a presentar Cecilia Sotres con la obra Dos Copetes de Cuidado. Sí, no se la pierdan porque está muy simpática y bueno, pues nos hace falta tener catarsis de risas, ¿no? Sí. Para sacar todos los malos humores. Eso va a ser en Tierra Luna, hoy a las 20 horas. Uh-huh. Pues a esa hora estoy aquí, me invitan para que vaya, pero pues tenemos que estar en Voz Universitaria, ¿no? Ay, Germán. A las 20 horas, pero ya habrá otra oportunidad, ¿no? Qué pena. Pues bueno, pero de acuerdo con la entrevista que tuvimos con Cecilia Sotres aquí en Voz Universitaria, es una recreación del teatro de carpa, ¿no? Fíjate. Con los tiempos actuales, y es una lucha entre un supuesto Donald Trump y un supuesto Enrique Peña Nieto. Sí. Que se llaman Dos Copetes de Cuidado, ¿no? Sí, sí. La tradición y el aval de esta obra es que Cecilia Sotres pertenece a las Reinas Chulas, ¿no? Ya, Reinas Chulas, que exactamente. Que tienen fama de ser geniales en la escena. Uh-huh. Y han estado aquí precisamente también en el Tierra Luna. Con mucho éxito. Sí, y tienen pues esta escuela del teatro de carpa, ¿no? Que tiene mucha agilidad mental además, ¿no? Porque van improvisando también sobre la marcha, ¿no? Fíjate, qué maravilla. O sea, hay una historia que obviamente está armada, pero conforme se va presentando la reacción del público, también de esa forma actúan, ¿no? Sí. vale la pena. Bien, y eso, efectivamente, eso es una catarsis, ¿no? Sí, tenemos que ser buscar la forma de cómo sobrevivir. Así es, y muy, muy buenos, ¿eh? Como parte de La Reina Chulas, pues Cecilia Sotres es una gran actriz, ¿no? Uh-huh. Está muy bien. Así es. Así es que hoy están en Tierra Luna a las 20 horas. Bueno, continuando con nuestra información, hay una exposición muy interesante con fotografía de fotografías que dice lo siguiente: un par de zapatillas azules con listones translúcidos para cielos a tobillos inexistentes, ropa interior, abrigos, blusas, chamarras, vestidos, botas y zapatos cuyo colorido resalta la falta de un cuerpo que los porte y les dé sentido, prendas y calzado femeninos que yacen sobre un fondo negro cubiertos por hojas, ramas y pastos secos abandonados. El espectador no sabe de quién son, pero intuye, por sugerencia del montaje, que a alguien pertenecieron estas prendas. Eso, más la iluminación enfocada en cada pieza, trabajada para resaltar sus texturas, evidencian las ausencias que la fotógrafa María Cruz Velázquez retrata en la exposición así nombrada, Ausencias, que se inauguró el pasado jueves 4 de mayo en la Galería Fernando Vilchis del Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. Este ensayo fotográfico sobre las mujeres desaparecidas en Veracruz permanecerá en exhibición durante las próximas cuatro semanas, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 14:30 horas. Las 15 imágenes que lo integran fueron estructuradas deliberadamente por la autora, quien seleccionó el encuadre, las prendas, el aspecto de las mismas, su posición, la temperatura del color y la iluminación. Lo anterior contrasta con la situación de las víctimas, quienes son despojadas por del derecho a decidir, a tener una identidad, condición que alcanza a sus familias a no saberlas vivas ni muertas. Este punto es abordado por Elena Neme Morató, académica de la Universidad Veracruzana, quien asesoró a la fotógrafa en ese proyecto y escribió el texto de sala de esta exposición que se llama Ausencias. Esto dice Elena Neme. En el estudio una tiene control sobre su cuerpo y sus decisiones, lo cual lamentablemente no sucede en nuestra vida cotidiana, porque como bien dice María, el cuerpo de las mujeres a lo largo de la historia ha sido un botín de guerra. Me interesa destacar ese contraste entre el control del artista ante el descontrol de los sucesos cotidianos. La denuncia social implícita en esa muestra se sustenta en la investigación que la joven realizó como parte de su tesis para graduarse de la licenciatura en fotografía de la UB, datos que de forma sintetizada son intercalados entre las imágenes. Por ejemplo, en México al menos 7,185 mujeres permanecen en calidad de desaparecidas. Aquí en Veracruz en el 2014 desaparecieron 87 mujeres. En 2015 los casos aumentaron a 118 y para octubre del año pasado, 2016, eran ya 280 mujeres desaparecidas. Además, Jalapa es la ciudad con más sucesos de este tipo, según el monitoreo de medios que realiza la investigadora Estela Casados. Para Javier Cosa, director del Instituto de Artes Plásticas, el arte debe ser contestatario, provocador y rebelde, características presentes en la primera exposición individual de María Cruz, que es egresada de la Facultad de Artes Plásticas en Fotografía, en la cual se alerta sobre un tema con gran pertinencia social. María Cruz quisiera que al concluir esa exhibición en Jalapa, esta muestra viajara a su estado natal, a Oaxaca, que si bien alude a lo que sucede en Veracruz, es una problemática presente en otras partes de México y principalmente que nos concierne a todos, dice María Cruz. Sin duda alguna, ¿no? Una exposición que vale la pena ir a verla, ¿no? Además, da gusto, Liliana, que es una egresada de Artes Plásticas, de la carrera de fotografía, y los propios maestros la impulsan para que sea parte de una exposición, siendo su primera exposición. En el portal de la Universidad Veracruzana aparece parte de su obra. Así por es. Ahí, que me hubiera gustado que fuera más nítido la fotografía, y se ve muy interesante, ¿eh? Y bueno, pues hay ¿ya que lo ir a verla. Viste? Sí, sí, claro, sí, por supuesto. Sí. De hecho, María estuvo aquí con nosotros en Voz Universitaria en la noche. Oí la entrevista. Muy interesante. Muy centrada, además, sí, una sí, muchacha sí. jovencita, muy sí, puesta sí, sí. En el lomo que le corresponde en la vida, ¿eh? Sí, sí. Ahorita que estaba viendo esas cifras que dan a conocer sobre mujeres desaparecidas en Veracruz, que ha venido aumentando, en 280 en el 2000, hasta octubre de 2016, estaba pensando en David Páramo, ¿no? Decía, 280, digo, es realmente una cifra muy pequeña en relación a tantas mujeres que hay en México. Qué horror. En esa, así es la visión, ¿no? De neonazi, ¿o qué? De estos personajes que también desgraciadamente influyen en la opinión pública, ¿no? Híjole. Esa forma de ver las cosas. Es una variedad del tema que maneja, ¿no? Sí. No hay que tomárselo muy en serio al Il Castrati de la información económica. Creo que lo importante siempre es tener información de diversos lados para tener un criterio propio, ¿no? Y bueno, y uno de esos aspectos es ir a ver esta exposición, Ausencias, de María Cruz en el Instituto de Artes Plásticas. Y ya nos vamos, Liliana. Ya nos vamos. Bueno, muchas gracias, amigos. Los esperamos. Bueno, te oímos en la noche. En la noche y mañana vamos a estar a control remoto desde la USBI en este encuentro de internacionalización. Acuérdense que van a dar información sobre la internacionalización de los estudiantes, académicos y comunidad universitaria. Así es. Hay que estar muy pendiente. Así es. Gracias a Soledad Macías, que está aquí con nosotros, y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Buenas tardes. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Thank you.